Al finalizar el día en la FM Cali, arropados por las sombras de la noche, de domingo a jueves presentamos Baladas Americanas en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Lenny Kravitz con Fly Away en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas. En el transcurso de esta media hora tendremos nuestro encuentro con algo de poesía erótica íntima. Aquí en la FM 98, pasional. Aquí en la FM 98.5. Esta noche no estamos solos. Te acompañamos en una noche fantástica. Siguiente invitado es Robbie Williams, británico. Viene otra británica que es Adele. Después volveremos a los Estados Unidos de América con Axl Rose y su banda Guns N' Roses. Pero antes, él. Robbie Williams. Esta canción fue votada por el público británico como la mejor canción de los últimos 25 años de la música británica, a pesar de solo alcanzar el número 4 en las listas de singles. Es una, en una curiosa encuesta realizada por un canal de digital de televisión británico, Music Choice, llegó a ser elegida como la número 1 de las canciones que la gente preferiría para su funeral.

I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, siempre. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart. Adele y Hello en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas. Cada noche de domingo a jueves de 8 a 12 de la noche les acompañamos con Baladas Americanas. Y en instantes viene nuestro momento íntimo y pasional. Eso será en instantes. Porque antes tenemos mensajes de Elizabeth Serna. Escribe y dice: yo nunca estoy hasta ahora, pero hoy me quedé con esta música que me transporta. Gracias, Tuto, y gracias a la FM. Gracias, Elizabeth Serna, por estar acá con nosotros y comunicarte a través del 314-504-9106. Luis dice: muchas gracias por su programación. Mientras que Víctor Hugo Zavala nos escribe y dice: buenas noches, don señor joven Tuto. No se olvide que el enanito, aunque brilla por su ausencia, es fiel oyente, admirador de la buena música y de la FM. Gracias a Víctor Hugo también por comunicarse a través del 314-504-9106, nuestro chat de WhatsApp. Siguiente historia, y vamos mucho tiempo atrás. Una banda llamada Skyliners estaba buscando el éxito, pero no llegaba hasta que contrataron un manager, un empresario, Joe Rock, y él les prometió, entre otras cosas, que les iba a crear y a componer y a conseguir una canción muy exitosa. Los Skyliners trabajaban música como Doo Wop, era música armoniosa un poco antes de los años 60. Estamos hablando de esta canción y de esta agrupación. Pues bien, no encontraba Joe Rock ninguna inspiración para eso hasta que de un momento a otro la novia, su novia de aquel entonces, puso punto final a la relación que los unía, provocando en el bueno de Joe una pena tan profunda que apenas podía pasar en otra cosa que no fuera ella. No podía dejar de llorar por todos los rincones. El caso es que un día, mientras conducía hacia los estudios de grabación para reunirse con los Skyliners, provocó toda la angustia, soledad y desesperación que sentía en una letra tan sentida que de inmediato fue aceptada por el grupo, y de ahí el éxito. Después, posteriormente, pasaron años y años y años hasta que el señor Axl Rose tomó esta canción y la versionó. Aquí está Guns N' Roses con Since I Don't Have You, en la FM, Baladas Americanas. When you want that. Guns N' Roses con Since I Don't Have You en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Escribe Mechas y dice: Tuto, lindo martes, conectada con esta delicia de música, manejando hacia Jumbo y luego para Candelaria. Buen viaje, Mechas. Quisiera saber si el enanito Víctor Hugo Zavala es un enanito que conocí hace 20 años, que me late que sí. No sé por qué siento que es él. ¿Es Zavala Candelo? Pregunta Mechas. Ve, Víctor Hugo, ya armaste pues aquí el bochinche. Pues, contesta, a ver, ¿Zavala Candelo? Contesta. Mientras tanto, vamos con el instante aquí en la FM 98.5 para escuchar las palabras, las frases, las ideas en este instante poético y que tiene que ver con lo pasional y lo erótico. Comienza a esta hora de la noche, Alexa Salazar. Buenas noches, Alexa. Me hace muy feliz estar aquí. Muy buenas noches. Me encantan los inicios de semana, me parecen una nueva oportunidad. Pero si esos inicios de semana son desde el martes, pues aún mejor. Traigo conmigo un poema llamado Otro rumbo de Laura Victoria. Es colombiana. Amé constantemente a los que no me amaron y les di la verdad cuando me mintieron, mientras unos temblando me besaron. Rogó mi beso a los que no quisieron. Siempre busqué los que jamás me hallaron. Mi voz llamó a los que jamás me oyeron. Y los que resignados me esperaron, nunca en mi copa de placer bebieron. Hoy una voz abscóndita reclama mi voluptuoso corazón de llama, que limpio ardió como la brasa al viento. Allá me voy, torciendo mi camino, avanzo al horizonte de platino, desnuda hasta el propio pensamiento. Gracias, Alexa, por estar esta noche acá. Ahora va mi parte. Estamos con este que se llama Sueño Húmedo. Y vamos con la cuarta parte. Hay más partes, pero hoy nos dedicamos a la cuarta parte. Es así. Con fuerza tus pezones mi boca succionaba, mi ancla descendía al mar de tus secretos. Tus ojos suplicaban que fuera más adentro. Pedías con sollozos, te amara sin respeto. In the house of the rising sun. Yeah.

98.5. Stop crying, didn't come here to break down. It's just a dream of mine, it's coming to an end. And how can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, even now it's more than I can take. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how audífonos. Buenísimo, ¿cómo quedó la FM? Por fin una emisora buena en Cali, casi que no. Llámate la FM, la más grande con los play. Ha hecho viajar en el tiempo. Música que nunca pasará de moda, la música que es una armonía total. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, yeah, I will fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be. She